Volvimos, llegó el orden. El orden del software. El orden de las redes sociales. Elon Musk está a punto de poner sus garras en Twitter, ¿eh? Está a punto. Ya estaremos con ello. ¿Dónde están tus sueños vivos? En Twitter están los sueños. Tu vida. La vida está en como en 8 empresas, no solo en Twitter, para Elon. Pone al revés. Está muy derecho Elon, ¿eh? Nada de estar al revés. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Y los va a borrar a todos los zarpados de un plumazo en Twitter, don Elon. Pone al revés. A todos los zarpados que no sean él. No llegarás a la cima. Me parece que este te llega a la cima, ¿eh? La gloria. Y si las glorias están en Marte, puede que también las alcance. Siento, luego existo. Sí, señores, sí. Otra vez. 3, 4, 10, 100 tipos o familias haciéndose con el poder de todo en el mundo. Está a punto Elon Musk de comprar Twitter. Ya en instantes se va a estar dando una declaración al respecto. Se va a dar la noticia. Hablaron todo el fin de semana, creo que con la mesa de Twitter y sobre todo con Jack Dorsey, no recuerdo su apellido, que era este tipo que se bañaba con agua fría y meditaba y hacía, no se comía lechuga, y después se encargaba de mirar las acciones de Twitter, ¿no? El dueño, quiero decir, el fundador de Twitter. Resistió mucho este hombre, pero bueno, no pudo resistir 42 mil millones de dólares que le ofrecieron. Usted, Rosalía, buenas tardes. ¿Vendería, no sé, su casa por 42 mil millones de dólares? Buenas tardes. No sé, lo tendría que pensar. Voy a hacer como Twitter y me voy a tomar mi tiempo para pensar. Se tomaron su tiempo. Estaba muy bueno. Realmente estaba muy bueno. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Seguimos al aire? Sí, seguimos al aire, ok. Sucedió que es mucha guita y es tanta guita como la deuda que tiene Argentina para con el Fondo Monetario Internacional. Deuda contraída por el anterior gobierno, claro. Podría pagar la deuda. Podría pagar la deuda en vez de comprar Twitter. Vamos a mandarle unos mails. Yo mismo le escribo. A Elon Musk y le decimos, che, ¿no querés pagar nuestra deuda? ¿Sabes qué bien que quedás en el mundo? ¿Twitter para qué? Un magnate filántropo, ¿eh? Filántropo argentino. Héroe nacional. Héroe nacional. Le te ponemos un par de calles, Elon. Acá a la Montevideo, en Berisso, le ponemos Elon Musk. Ahí está. La 5 y Musk va a quedar. Harrison, nuestro bolichito para comprar bebidas, saludos a los chicos de Harrison, va a estar en Musk entre las 6 y las 7. Va a quedar bien también. Elon Musk y Londres. Acá está Londres. No sé por qué continúan Juan Manuel de Rosas. No entendieron mucho eso, que la continuación de Londres sea Juan Manuel de Rosas. No queda bien. Tenía negocios con los ingleses, por eso es. Enemistades, profundas enemistades. Tenía con los ingleses. Había sí, había, ¿no? Sí, porque era agropecuario Rosas. Y el cuerito y las vaquitas, el charqui salía para allá, para Londres. Claro, sí. Pero con diferencias. Porque ganó una batalla, vamos, que nos salvó. San Martín le dio el sable corso, o curvo. Corvo. Corvo. El sable corvo se lo dio, no en mano, pero se lo envió a Rosas. Por la defensa que hizo del territorio nacional. Bueno, los que no entienden de cosas nacionales son los diarios que tengo acá para leer hoy en día y los de usted un poco más, pero no se sabe hasta dónde entienden lo nacional y lo particular tampoco. Es todo un paradigma complicado, un juego binario, un poco macabro si se quiere. ¿Tiene listas sus noticias? Sí, cómo no. Hoy vamos a arrancar como siempre. Tenemos mucha info hoy. A pesar de ser lunes, estamos lunes, es atiborrados de información. Sí, a parecía que no pasaba nada, pero bueno, ha habido noticias el fin de semana muy importantes, así que bueno, una de las primeras que toman página 12 tienen que ver con las clases en las escuelas a nivel provincial y nacional, donde se anunció que luego de las vacaciones de invierno comenzaría la extensión de la jornada escolar. Se acuerda que hace tiempo se había anunciado esa medida, la idea era extender una hora más, no se sabía si adelantar el horario de entrada, si extender el horario de salida de los chicos. Si traer las maestras a las casas de los chicos, por ahí. Claro, que las maestras se los lleven a los chicos a la casa. Sí, o sea, eso estaría, ¿no? Bueno. Mire, le metemos los 30 que se queden a dormir, porque mañana se levantan tan temprano y se levantan con usted. Así que, bueno, acá le dejamos plata para el café con leche y ya están todos juntitos. Claro, son como una familia. Así que bueno, la carga horaria pasaría de 4 a 5 horas una vez que termine. Recordemos que en las vacaciones de invierno, recordemos que esta medida sería a nivel nacional, ya había protestas por parte de los gremios por la implementación. Me imagino que de los padres también. Esto aplica solo para los que hacen horario normal, digamos, los que tienen horario extendido, que son 8 horas, no aplica, pues ya pobre pide 8 horas, si lo tenés 9, ahí sí, para eso que se mueven. Dicho sea de paso, los chicos de doble jornada siguen con barbijo puesto, por lo menos aquí en Berisso. Siguen con barbijo puesto, sí, en las universidades también. A pesar de que Kicillof dijo hace como 3 semanas que ya no era obligatorio el uso del barbijo, pero faltaba el boletín oficial. Después de una o dos semanitas cayó el boletín oficial. Bueno, acá ni enterados. Sí, la medida fue anunciada, en realidad fue anunciada por el ministro de Salud a través de las redes sociales. Luego salió hace poco, creo que fue el lunes, que se publicó ya la disposición por la Dirección General de Escuela. En teoría tendrían que estar notificadas ya todas las escuelas, supongo. Pero tanto a nivel primario como a nivel universitario se sigue utilizando el barbijo. No es obligatorio, pero nadie se lo saca, no se sabe si se permite. Nadie si no quiere que le peguen, nadie claro, quiere. Nadie se quiere sentir antivacuna ni nada. Puede así ser. Que siguen así. Bueno, después sigue hablando, obviamente. Esto es de página. Esto es página 12. Esto es sí. Página. Luego sigue hablando. Duras críticas, dice aquí página 12, de un intendente bonaerense al tractorazo. Larreta y Patricia Bullrich, debe ser la primera vez que ven un tractor. Yo no estoy de acuerdo. No, para nada. Se hizo otro tractorazo, fueron. Siendo que Larreta, lo que no sabe este intendente, me parece raro, es que Larreta es de familia agropecuaria, agroproductora. Claro. Lo mismo que la madre de Macri. Lo cual no blanco, quiere decir que hayan estado trabajando en el campo, obviamente. ¿Sí? Blanco, no sé qué eran la madre de uh-huh. Macri. O Escalada. Me estoy confundiendo con Blanco Escalada, que es una calle. Bueno, no me acuerdo el doble apellido de los padres de Macri. La madre es de familia de campo, poseen miles y miles de hectáreas, o decenas de miles, tal vez cientos. Larreta también. Así que este intendente no estaba enterado. No estaba enterado. Igual no lo veo a Larreta trabajando con un tractor, claro. Y eso. Lo mismo quizás pasa, hace referencia a eso. Lo mismo pasa con Esper, que va a acompañar al campo y dice, yo hablo como ciudadano. ¡Mentira! Es productor agropecuario, tiene campos acá en Pehuajó, el señor Esper. En Pergamino. Me acordaba que empezaba con P, muchas gracias. En Pergamino, no va como ciudadano, Esper. Va como productor, al tipo le toca el impuesto extraordinario. Si es que le toca, no sé si las ganancias de todos los que estuvieron participando van a ser afectadas. Hay que verlo. Hay un monto. Si declaraste 1.000 millones de pesos, no sé. ¿Alguna cantidad? No, 100 millones de pesos. Creo que eran 1.000 millones de pesos. De ganancias. Bueno, aquí Matías Culfas obviamente habla acerca del tractorazo y se fue una expresión del brazo político de Juntos por el Cambio, obviamente. Estaban allí los principales dirigentes a nivel nacional, a nivel provincial, participando. El que no lo vi es a Milei. Milei no estuvo, ¿no? Milei es chiquitito, tiene un departamento de dos ambientes en Capital, él no tiene macetas, nada que ver no con el campo. Sí. A él le gustan mucho las finanzas, los gobiernos virtuales. Toda esa cosa. Estaba ocupado poniéndose el chaleco antibalas. ¿También? Anda con chaleco antibalas, sí. Anda con chaleco. Y es que una persona que incita tanto al odio, me parece que lo más sabio que puede hacer es ponerse un chaleco antibalas. Sí, yo haría lo mismo. Bueno, sigue aquí página 12, la tensa interna política en Boca. Hablábamos el otro día acerca de justamente esto, el cruce que hay, por decir de una manera, entre política y deporte, no solo aquí en Argentina, ¿no? Obviamente, esto es a nivel internacional. Y Amial dice, cada vez está más solo, en tanto que Riquelme cada vez con más poder. Ah. Sí, siguen las internas, las críticas al técnico y demás. Desde Moscú anunciaron un alto al fuego en Mariupol, debido a que están pidiendo desde Ucrania que poder evacuar a civiles, así que hace rato perdió Mariupol, sí. Ucrania. Uh-huh. Lo resistieron con gran fuerza, pero no pudieron hacer nada al respecto. Tenemos otra novedad, esta no la había leído, mira que Milagro Sala recibió la noticia de un nuevo juicio. El sábado por la noche habrían dado este anuncio. Así que estaremos viendo cómo sigue la causa de Milagros Salas, que está hace 2.291 días exactamente, desde el 10 de enero de 2016, presa, acusada allí por el gobierno de Gerardo, ¿no? Morales, siempre se me olvida el nombre, Gerardo Morales, el Jujuy. No tiene cara de Gerardo. No. Tiene cara de Raúl. Sí, o Roberto, no sé. Sí. Pero sí. De Gerardo no. Bueno, sigue hablando acerca de las marchas y una noticia no menos importante, que Macron ganó las elecciones, finalmente el balotage, como diría en francés. Ganó las que ellas inventaron, las que ellos inventaron. Exactamente. Sí. 15, 16 por puntos arriba. Arriba de Le Pen. De la candidata de ultraderecha. Bien, bien. Pues pasó lo que tenía que pasar. Pensé que iba a ser menor. Iba a ser una lucha voto a voto. Los votantes de Malenchón, Melenchón, de Melechón, no me acuerdo el cómo. El mechón, sea. Sí. ¿Eh? El mechón. El mechón, el mechón bailable. Acá en Berisso lo cerraron al mechón bailable. No, los votantes de Melenchón lo votaron a Macron, creo. Claro. Bueno, mejor. O sea, entre Guatemala y Guatepeor, elegí Guatemala. Y yo creo que era obvio, muchos no lo habrán hecho, seguramente habrán votado en blanco. Igual, Le Pen venía de sus anteriores elecciones con un 34%, creo. Uh-huh. 33, 34%, y en estas últimas sumó 42%. Sí, ambos candidatos, tengo entendido, que Macron también había aumentado, no sé. Macron bajó. ¿Abajó? Desde las últimas elecciones, bueno, lo que pasa es que fue elegido con más del 60%, creo que era 65, 66%, un porcentaje altísimo tuvo Macron. Después de su gobierno, con algunos problemas, pandemia. Algunos recortes que quiso hacer, más la pandemia, más la crisis económica, quedó en un 58%, no está mal. No está mal, no, no por está supuesto mal. Que no. Bueno, y esto venían anunciando de hace unos días desde la UTA que iba a haber un paro de colectivos, tanto a corta como a media distancia. Así que desde las 0 de este martes, sí, por 48 horas va a haber paro de colectivo. Dice aquí qué líneas y recorridos afecta tanto en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Esto es Buenos Aires, Capital Federal, conurbano. La medida de fuerza empieza mañana, afecta a recorrido corta a media distancia. En, ya le digo... Lo que se dice el AMBA. AMBA, sí. Sí, sí. Dice Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Se plegarán a medida de fuerza a las empresas que cubren recorridos en el interior bonaerense. Aunque habrá colectivos en el conurbano, dice acá. No, lástima que no ponen las líneas exactamente. Ah, va a ser un lío eso. Va a ser un lío. Sí. También líneas que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia... en Córdoba capital también, en interior, en Rosario. Lo que reclaman es la falta de acuerdo salarial en el marco de las paritarias, ¿no? Que le falta sal. Le falta sal. A mí siempre me falta sal. Somos todos iguales. El representante de la UTA, titular Roberto Fernández, dijo que agotaron ya todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior. Venía por ahí el reclamo más que nada, porque querían que los aumentos lleguen a los trabajadores del interior. Igual. Claro, lo que pasa es que con el quilombo que generaron los sectores productivos de aumentar la inflación, de pretender ganancias extraordinarias, que las tuvieron... Pero pretender precios internacionales a los locales generaron tal desbarajuste. En marzo se fue a 7, casi 7 puntos la inflación, 6,8. El 6,8 de marzo calentó todos los ánimos y, y la situación como para que suceda esto. Un momento, queremos más, dijo la UTA, y tal vez se suman otros. Sí, lo que pasó, sí, también estaban anunciando medidas los del sector bancario. Lo que pasó, tengo entendido que muchas veces lo que sucede es que en el interior reciben más subsidios porque no hay la cantidad de pasajeros y de ganancias, obviamente, que hay acá. Sí. Entonces, obviamente los sueldos son menores y lo que están reclamando es que un chofer, no sé, de Chubut, por ponerle, bueno, Chubut no sé, porque no sé si hay micro, pero de otra provincia cobre lo mismo que uno de Lamba. Veremos en qué queda todo esto, por lo tanto 48 horas sin colectivo. Si podemos dar el detalle mañana seguramente acerca de las líneas lo vamos a dar. Hubo un caso, no sé si se acuerda, no fue hace mucho, en el que una jueza fue acusada de haber beneficiado a un preso y sobre todo de haber besado al preso. Se ve en una filmación a la jueza besando a un preso. Y se armó un despelote bárbaro. Ah, sí, algo recuerdo. Bueno, dice aquí que se complica la situación de esta jueza, que además está condenado, por lo cual supuestamente el hombre había sido condenado a 20 años de cárcel por el homicidio de la bebé de 9 meses, nada más y nada menos. En su momento se le acusaba de haberlo privilegiado o de haber sido imparcial a la jueza en esta causa. Y la jueza, lo que a mí me llamó la atención, que en todo momento la jueza dijo como que no era nada. Se ve claramente en el video que lo está besando, pero ella dio a entender como que no pasó nada y que no era nada anormal. No, anormal no era. No, bueno. El beso no, el conflicto de intereses es fuerte. Sí, según ella lo estaba entrevistando para un libro que estaba escribiendo. Una entrevista profunda. Una entrevista de lengua. Claro. Qué cosa. Bueno, y en tiempo y en el destape, ¿qué hay? En su carta de tres naipes, trosca, progresista, venezolana, comunista, oficialista. Wow. Es mucho eso. Bueno, en tiempo argentino de una de las principales. Pero eso es lo que cree la gente, ¿vio? Sí, es lo que creen, es verdad. La mitad de lo que dije es cierto, por cierto. En cuanto a tiempo argentino, el principal titular dice: aprueban sistema de monitoreo de actividades privadas y públicas para todos los funcionarios. La medida alcanzaría a aquellos que ingresan y egresan de cargos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional. Una medida bastante polémica que después podemos profundizar un poco en la nueva disposición que ya salió hoy publicada en el boletín oficial. O sea, es bastante raro, duro esto. Implementar, vigilar actividades privadas y públicas para todos los funcionarios trae a colación grandes debates. O sea, ¿qué hay de la privacidad, ¿no? Del derecho a la privacidad en el ámbito laboral? ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Será útil? Hay una declaración jurada que tienen que llenar aquellos que hayan estado en la administración pública, creo que hasta 4 meses después de que salió publicada esta, y aquellos que están ingresando, y supuestamente un año, estaría contemplando un año antes de asumir, lo cual es ridículo, un año, pero bueno, y 4 años después, algo así. Veremos, la verdad que sí, es bastante polémico. Aparte que, ¿hasta qué punto puede ser efectivo vigilar las actividades? Primero, ¿hasta qué punto puede ser constitucional? Ahí se viene un quilombo, vamos a estar toda la semana con esto, creo, la oposición diciendo que esto es el stalinismo, que están haciendo el buró soviético, que es una casa de brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, ¿hasta qué punto puede ser efectivo? Porque si yo sé que me están vigilando en el laburo, y bueno, agarro el segundo celular y laburo, trabajo con el segundo celular. Pepe, no traiga las 10 lucas acá. Dejalas allá, a la noche las voy a buscar, por ejemplo. Yo creo, por lo que estuve leyendo, las medidas apuntan más que nada a lo ético en cuanto, qué sé yo, supongamos usted trabaja con, no sé, en el área de tierra y vivienda, una función pública, y después se quiere pasar a la función privada. Entonces lo que dicen, bueno, no puedes, ahí hay un conflicto de intereses porque tendría acceso a información, a cosas. Sí. Ha habido casos en Berisso de gente que trabajando en tierra ha tenía inmobiliaria. Claro. Bueno, ha habido casos en el gobierno de Mauricio Macri, donde un montón de funcionarios del sector privado pasaron al sector público, sin ir más lejos, Aranguren, que venía laburando como... tenía un cargo alto en Shell, sí. No sé si era Shell Chile, no me acuerdo. No, era Shell Argentina, me parece. Pero le empezó a vender gas de buena calidad a Chile a precios irrisorios. Él laburaba en Shell, seguía laburando en Shell, solo que pasó a ser ministro de Energía y Saraza. Claro, en ese aspecto sí, obviamente. Lo que se busca es eso, decir, bueno, acá hay una cuestión que ya no está, no es ilegal lo que hizo esta persona, pero no es ético. O sea, es obvio que ahí está teniendo acceso a información, a un montón de cosas, a facilidades que no, otra persona no tendría. Después, si se aplica en otros ámbitos, porque si vamos a controlar la parte ética, ¿qué incluiría? Hay muchas denuncias de género, inclusive senadores, diputados, gente de altos cargos, hay... ¿Qué otras cuestiones apuntaría? Es difícil delimitar eso, habría que leer la resolución. ¿Puedo hacer una reflexión? Porque acaba de tomar la mitad de mi cuerpo el espíritu de Bernardo Neustar. Me voy a alejar por la duda. No, es la otra mitad, quédese tranquila. Bueno. Y la mitad derecha, por supuesto, siempre. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a seguir con esta guerra estúpida de Estado y privado, de la guerra entre el Estado, entre lo estatal, entre los gobiernos de turno y lo privado, entre el sector público y el sector privado? Nos está erosionando, nos está haciendo mierda, no nos conduce a ningún lado como país, y apuesto a algo más. Creo que esta guerra no es por ideología, ¿no? Por políticas, por ideología. Para mí tiene que ver profundamente el egoísmo intrínseco que conlleva en sí el ser humano cuando crea algo privado, ¿no? Que dice, a mí no me tocan, a mí esto, el otro, derecho a propiedad, ¿verdad? A ver, el campo es el dueño del país, no debería serlo. ¿Es un sector privado? Sí. Lo que pasa es que tu sector privado ocupa, es una gran parte del territorio nacional argentino. Entonces ahí encontramos otro conflicto de, che, mirá, pará un poquito de tirar semillas y de levantarla con pala. Repartí un poco, porque la Argentina somos todos. El interés, el egoísmo surge, ¿no? Como orgullo, y dice, esto es mío, no me lo pueden tocar, la ley me ampara. Yo no tengo, mi afán de lucro no debe tener límite. Ni hablar si ponemos a investigar cómo accedieron a esas tierras. La ¿cómo se accedieron? Ya tanto históricamente como actualmente. A ver, ¿defendemos el derecho a la propiedad privada? Sí. A la propiedad privada, más bien, a la propiedad privada de una pyme, de tu casa, de un aparato productivo enorme, y no sé. Mira, me parece que no. Me parece, ¿te querés hacer tu país? O sea, tenés 2 millones de hectáreas. ¿Por qué no te haces tu país directamente, viste? Porque si no vas a jugar con nosotros, te dejamos afuera, hacete tu país y juega la voz. Ponete tu gobierno, ponete tu aparato de justicia, ponete todo lo que acá te está protegiendo, bueno, ponételo vos. Bueno, van a aparecer 50 países en Argentina, más o menos. Lo harían. Sí, lo harían, creo, lo harían. Decir que no pueden decir la autodeterminación del mercado. Sí. Se puede hablar de la autodeterminación de los pueblos, pero no la del mercado todavía. Yo en algún momento, yo me preguntaba esto hace años, ¿en qué momento cuál va a ser la primer multinacional de peso global que diga, no está, no, la verdad que no necesitamos al Estado para civilizar a la gente? Yo creo que no lo hacen por un tema de costos, porque no se quieren encargar de la guerra, ni de la justicia, ni de la seguridad. Dicen, no, esas son cosas sucias, medias pesadas, déjaselas a los gobiernos. Nosotros nos encargamos del dinero, la productividad, y de emplear a esta gente que viene al mundo y no sabe qué quiere. Bueno, eso. Veremos. Bueno, en Tiempo Argentino también habla del caso de Cecilia Basaldúa, una chica que desapareció ayer por el... No recuerdo si fue... Sí, en 2020, exactamente 25 de abril de 2020, fue hallado su cuerpo en Capilla del Monte, luego de haber desaparecido por más de 20 días. La familia y la querella no van a presentar cargos contra el principal acusado porque dicen que se trata de un perejil. Una causa con muchas irregularidades. Si han puesto un perejil, ahí estamos hablando de que detrás hay personajes con cierto peso... Policías involucrados. En teoría estarían involucrados, digo en teoría porque todavía no se ha investigado esa línea de la investigación. ¿Se conoce la hipótesis del caso? O sea, sí, policías arrestan muchacha, la someten, la golpean, la violan. Mochilera, sí. Uno de los supuestos testigos, la familia la acusa de haberse contradecido varias veces en su testimonio, y es el hombre que la hospedaba en una especie de hostel y demás. Este hombre habría declarado que ella salió, se fue en un medio de un ataque de pánico, supuestamente, dejando su computadora, su celular, todas sus pertenencias en el lugar, y de ahí no se supo más nada, que eso fue lo que él testimonió. Luego, bueno, lo que sería la querella, los abogados de la familia de la chica acusan a que los policías supuestamente habían ejercido apremios contra el acusado. Está denunciado, de hecho, esto en la justicia por los familiares del joven acusado, que lo habrían presionado para que confiese, y de hecho la única prueba en contra de este joven es una supuesta confesión. No hay rastros, ellos dicen, no hay rastros de material genético en el cuerpo, ni en la ropa, ni nada, siendo que la chica fue violada, asfixiada, no se encontró material genético. Pero se entendería que los policías cometieron esto. Se entiende que sí, porque inclusive algunos tienen denuncias de privación ilegítima de la libertad de mujeres, de abuso. ¿En qué dónde sucedió? Esto fue en Córdoba, en Capilla del Monte. Así que bueno. Nosotros por ahí que estamos acá en estas grandes metrópolis, urbes, ¿no? Estamos más acostumbrados a que hasta por ahí podés defenderte y torear a las mismas fuerzas de seguridad, ¿no? No es tan difícil acá. En el interior del país te la regalo. Sí, son feudos. Son feudos donde los dueños son el poder político y la seguridad. Me han comentado un guardaespaldas de la Rúa, misionero de prefectura, me ha comentado por allá en la década del 90 que allá en Misiones, cuando alguien cometía algunos robos en un pueblo, lo agarraban, lo subían en una camioneta, lo cagaban a trompadas, se lo llevaban a un descampado, a algún lugar frondoso, le decían: corre, chao, andate de acá. Y cuando se iba, lo cagaban a tiro, de espalda. En Misiones, esto, década del 90. Esto sigue sucediendo en muchos lados del país. Quiero decir, no es el caso exacto de Capilla del Monte, pero sí siguen detentando el mismo poder e impunidad desde sus cargos. Hacen lo que quieren. Sí, sí, creo que es... Ya sea con un inocente o con un delincuente. Sí, sí, inclusive, sí. Así que bueno, la familia está esperando que este joven sea sobreseído, porque eso implicaría la apertura de un nuevo juicio que permita determinar quiénes son los que, según ellos, serían los verdaderos culpables. Así que estaremos atentos a lo que pasa en el día de hoy. Esto en cuanto a tiempo argentino. En el destape tenemos también en el día de hoy la fiscalía. La del fiscal Marijuán pidió citar a indagatoria a Rogelio Frigerio, Juntos por el Cambio. Se da en el contexto de una causa en la que se investiga si, como funcionario público, benefició a una empresa constructora, que es lo que veníamos. No, Frigerio, no. ¿Por qué? No, es un buen tipo, tranquilo, ¿vio? Veo qué bien que habla, nunca se le adivinan exabruptos en su cara, en sus cejas. No es como otro. En sus cejas. Ay, Dios. Bueno, también habla de una frase que... poco feliz, ¿no? Podríamos decir, de Esper contra Néstor Kirchner. Que eso había dicho... es lo que menos me molesta de Esper. Sí, se salvó porque murió, dijo. A ver, Néstor Kirchner... ¿Qué dijo Esper? Néstor Kirchner se salvó de ir preso, sí, porque estiró la pata. Claro. No, porque murió, digo. Porque sí. Murió. Porque murió. Porque murió. Así que bueno, Juntos por el Cambio también pone en la mira los planes sociales, dice acá el destape. Como gobierno incrementó los beneficiarios, pero ahora apunta contra quienes los reciben. Esto es un dato que está más que probado, que durante el gobierno de Macri no solo se aumentaron, sino que se amplió a ciertos sectores que antes no recibían, por ejemplo, la UH. Sí. Así que bueno, la interna en el macrismo por la asistencia social. Se están peleando a ver qué van a hacer. Yo saco 20 y yo saco 40. No sé cómo se pelearon, cuál será la disputa. Así que bueno, este es el destape. También tenemos... a ver qué más tenemos en el día de hoy. Yo tengo ganas mucho de finiquitar deporte. Rápido, sí, mucho deporte, La actualidad de hoy desde mi mazo de cartas que difícilmente se mezclan, duras, inflexibles, cristalizadas, ¿no? Estoy hablando de la OPO, de la Corpo, de los hegemónicos. Acá lo tengo a La Nación. Buenas tardes, pueblo libre de La Nación. ¿Cómo está? También libre de necesidades, en este caso. Bueno, dólar hoy. El blue arrancó la semana con los 210 pesos. Por eso que hace dos semanas que venían anunciando que eso del blue a 196 era un veranito cambiario. Porque no sabían que ellos lo iban a aumentar de vuelta. Estaban esperando aumentarlo, nada más. Lo que pasa es que necesitaban dólares, necesitaban que esté planchado un poquito. Bueno, sin castigo local, otra multinacional admitió en Estados Unidos que pagó coimas en Argentina. Lo paradójico de este caso, lo anecdótico de este caso, hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar el sistema operativo. Ya me habrán visto hacer tres cosas acá. La firma se llama Stericycle, una bicicleta histérica. O estéril. Stericycle, de recolección y tratamiento de residuos. Bueno, no sé por qué necesitamos una empresa norteamericana para tratamiento y recolección de residuos, pero bueno, se ve que la necesitábamos. Reconoció la entrega de alfajores. Estados Unidos entrega una empresa yankee entregando alfajores. Sobornos. Vio que en la boleta de consumidor final uno le pone, ¿no? Tres bombachas, 500 pesos, recolección de residuos, 14 millones de dólares. Abajo pusieron alfajores. 10 cajas de alfajores. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Así que deben ser ricos los alfajores yankees. Deben estar bueno, esto sucedió entre el 2011 y el 2016. Caramba. Particularmente a funcionarios provinciales. Vamos a ver si puedo detectar rápidamente a qué funcionarios se les repartieron, aparte de servicios de tratamiento y recolección de residuos, alfajores norteamericanos. A ver, vamos a ver, empresas, Estados Unidos, la ley, IBM, RAL, casi ¿qué es todo esto? De las provincias, ni siquiera. Pero no dice dónde, ¿se da cuenta? No, pero hay un montón de listados. Algunas de esas empresas ni siquiera son estadounidenses. Hay muchas empresas. Todo esto creo que tiene que ver un poquito con el asunto de Odebrecht. En Brasil, ¿se acuerda que Odebrecht fue la primera que dijo, sí, si le pagamos coima a medio mundo, si no, no podemos trabajar, señores? Ah. Pum, a la miércoles. No, en realidad no lo dijeron. Los descubrieron. Pero bueno, fue un poco eso la justificación. La realidad más que la justificación. No encuentro las provincias. No leo, pasé ya 500 palabras, 600, y no puedo encontrar en qué provincias fue que se prestó el servicio y se repartieron alfajores. Serán conocidos de la nación y no quieren. Sí, porque dicen varias provincias. Sí. Pero para mí que por ahí eran provincias radicales, por ahí. Imagínese Mendoza, ¿no? No sé. No dicen las provincias. Es increíble esto. No las puedo encontrar. Bueno, señores de la Nación, creo que me están debiendo algo que dicen en el título. A mí y a todos los que leen La Nación, por cierto. No dudo que haya alguna provincia con gobernación kirchnerista, peronista, que haya recibido los sobornos. No lo dudo, pero díganmelo, por favor. No lo dicen. Bueno, así las cosas, ¿no? Así es los para medios. Que lo investiguemos nosotros. Claro, lo vamos a tener que investigar nosotros, no sé a dónde. Bueno, magistratura apunta a La Nación, un lunes más tranquilo. La justicia pidió un informe al Senado para discutir. Bueno, les pintó, se ve que se despertaron democráticos. Dijeron, bueno, me parece que ya es hora. Cierto que había un Senado. Sí, ¿te acuerdas del Senado? Sí, bueno, no, creo que ya es hora de volver a la democracia. Un ratito de cada cosa, dijo la justicia, para decidir si frena la asunción del camporista. Están negociando, están viendo qué pasa. Los poderes, ¿no? Las dos veredas, sí. ¿Qué es esto? El increíble consejo a los jóvenes de la municipalidad de Morón sobre la cocaína. Toma un poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Parece que alguien en la municipalidad de Morón dijo eso. Estamos hablando de un lunes, ¿no? Se ve que no hay muchas noticias. Porque que un funcionario, un concejal, vamos a ver. Al hablar de marihuana se aconseja que si vas a consumir sea mejor flores que prensado. Desde la municipalidad le aconsejan eso. Sí, pero tienen razón. Porque el prensado es una porquería. Yo no fumo marihuana y sé que el prensado es una porquería y sé que es mejor consumir. ¿De qué la municipalidad? Si es una campaña, si es un algo. Hay una publicación, toma poquito, el mensaje a los jóvenes de la municipalidad de Morón. Un folleto fue repartido por la Dirección de Políticas para Juventudes de la Intendencia de Morón. Okay. Cocaína, pastillas, andá de a poco y despacio, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, se lee. Pero, a ver, esto es de La Nación, ¿no? Siempre estos sectores conservadores, radicalizados, les pasa lo mismo. Que no viven en la realidad, viven en el ideal de todo, en el ideal de la vida, en el ideal de la moral. No entienden lo que es un aborto, no entienden que hay circunstancias en las que se tiene que efectuar y no entienden que un mensaje como este intenta, aunque sea, concientizar a una masa de jóvenes que sí o sí va a probar algo, que sí o sí en cualquier boliche, en cualquier esquina, en cualquier lugar va a probar algo. Y dicen, tomá poco, no seas boludo, no, porque se pasan, sobre todo con la pepa en los ojos y esa cosita debajo de la lengua, se pegan unos viajes de la hostia. Por supuesto, con marihuana es muy difícil tener sobredosis, creo que no existe tal cosa. Quizás existe, pero bueno, no es práctico. Con cocaína y con pastillas, sí, claro que pasa. Te puedes pasar y terminar en el hospital. No sé, alertaba esto el cartelito. Pero bueno, la indignación, porque aparentemente esto sería de tono o... ¿cómo se dice? Al estar esto que... Estarían haciendo apología. Apología, ahí está, muchas gracias, Rosalía. Sería de tono apológico para con las drogas. No, la verdad que no. Te dicen que frenes, que hacelo con cuidado, porque es así, no entiende la derecha que es así. Un montón de jóvenes se la van a poner. No niegues la realidad. Por eso están así, por eso muchas veces generan estos problemas y estos conflictos, porque niegan la realidad, niegan la raíz. Me gustaría ver los comentarios de esa publicación. Deben ser 43 hay. Deben ser terribles. Los podemos dejar para después. Después volvemos a los comentarios. Yo quiero un Estado que le enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla. ¿Dijo? Tagliafierro. Ah, el exintendente. El exintendente. Pero hay campaña antidroga por todos lados, señor. Esto era un volantito que se le da. Es para llegar a los jóvenes de otro lado. Bueno, así las cosas. No van a aceptar nunca la realidad, van a vivir en un frasco divino y precioso como en el que viven, ¿no? En Barrios Norte, Belgrano, Recoleta, Palermo, claro. Ellos se drogan con droga de buena calidad encima, ¿no? Ni cortada, ni traída por un tipo de allá, de una villa del conurbano. Consumen drogas sintéticas importadas de Europa. No tienen ningún problema eso. Es un poco lo que pasa con el tema de la educación sexual también. Que no se les enseñe, a hacer apología, van a fomentar a los chicos. No, los chicos ya tienen relaciones sexuales y las van a tener, pero por lo menos enseñarle a cuidarse, a enseñarle sus derechos y que ellos puedan vincularse con el Estado para tener cuidado, para tener asesoramiento, para tener alguien detrás que no tienen muchas veces en la familia. No, para ellos es terrible. Así que bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí viven en esa nube donde todo debe ser perfecto y las cosas que no son perfectas, ¿qué hacen? Se eliminan. No se hablan ni se trabajan, se eliminan. Es fascismo eso, señores, es fascismo. Bueno, entiendo que quizás la acción no es la mejor de parte del municipio de Morón. Habrá faltado algo de tacto o un marco más adecuado para implementar estos cartelitos. Probablemente, no niego ello. Pero lo que es innegable es que esta gente siempre está haciendo lo mismo, negando la realidad e intentando aplicar a la fuerza, imponiendo lo que solo ellos pueden practicar. Lo que solo ellos pueden vivir, practicar y desarrollar. Como clases... Sin ninguna necesidad, con todas sus necesidades básicas y las otras artificiales cubiertas. Claro, desde esos lugares es muy fácil decir, este no trabaja, mira cómo se drogan, mira esto. Bueno, siempre desde ese podio, desde ese trono allí mirando la realidad, la nación y sus lectores también. Vuelve Unidad Ciudadana, dicen, sí, los encuestadores coinciden en que el kirchnerismo duro tiene un nuevo techo electoral. La Casa Blanca más agresiva, la terminante declaración del jefe del Pentágono sobre cómo Estados Unidos quiere ver a Rusia. Y arrodillado, de pie, ya sabemos, amordazado y pidiendo perdón probablemente. Con los bonos del petróleo y del gas en la mano, ¿no? Firme, por favor, no me torture más. Algo así debe ser. A ver, Infobae, ¿qué tenemos? Kicillof y Máximo Kirchner ensayan una señal de unidad. Señal de unidad, ¿no? Ensayan una señal de unidad. Y compartirán un acto con dirigentes cercanos a Alberto Fernández. Bueno, es todo mentira para Infobae, ¿no? Por el título, claro, podemos entenderlo. Es una puesta en escena, todo puesta en escena. Pidieron citar a indagatoria a Rogelio Frigerio por irregularidades en operaciones inmobiliarias. Pues se equivocó el hombre, en vez de ir, se fue a Remax y le hicieron un quilombo, porque los de Remax son así, te hacen mucho lío, y cuando sos ministro esos líos te complican, obvio. Bueno, la extraña enfermedad que padece Novak Djokovic y puso en alerta al mundo del tenis, ok, pobre. ¿Qué tiene? Coronavirus. Mano de tenista. Bono ANSES, ¿cuándo se realizará el primer pago para los monotributistas? Vamos a hablar brevemente del bono ANSES. Si estás escuchando, entra a mi ANSES, tenés que sacar la clave fiscal, por supuesto, Quill, clave fiscal, entra, no puedes hacer el trámite ahora. Lo que tenés que hacer, y tenés tiempo hasta el 28 de abril del corriente año, es confirmar y verificar tus datos en la página de en tu ANSES. ANSES.gov.ar, con B larga, por supuesto, de gobierno, ANSES.gov.ar, ingresás, apretás mi ANSES y allí te fijás. Si no tenés clave fiscal, hacelo, ingresá. Rellená todos los campos, poné tus datos, verdaderos, ¿entiende? Verificalos, los verificás porque te mandan, hay un proceso de verificación, ya sea un mail a la casilla de correo que introduciste, o una verificación a través de SMS también, por celular, si ingresaste un número de celular. Si ingresaste un número de línea, no sé, no me pasó a mí. Por ahí te llama una centralita telefónica automática y te dice, hola, usted ingresó este número, por favor presione 1 para verificar. Puede ser, no tengo la menor idea. Y bueno, allí verificas todo. Una vez que verificas y que está todo verificado por vos, esta es mi casilla, este es mi coso, esta es mi dirección, así. Tienes que esperar hasta el 28 de abril del corriente mes. Tres días para completar el formulario que te puede hacer acreedor de este bono en compensación a la inflación, más conocido como IFE 4. Bueno, así las cosas, ¿no? Con el bonito. Ahora, ¿quieren saber cuándo se va a dar el bono? Si es que podés ingresar a él, vos anotate, después ves si te toca o no. Básicamente es así. La inscripción se extenderá hasta el 7 de mayo. Bueno, está bien. Del 28 de abril hasta el 7 de mayo tenés tiempo para inscribirte. Previo a verificar los datos. No podés verificar los datos después del 28. Eso es lo importante de esto. Si después del 28 querés verificar los datos, no creo que te puedas anotar. No creo. No estoy seguro. Al menos así era al principio. Así que apúrate, anda a verificar tus datos a mi ANSES. Mientras que los jubilados y pensionados recibirán el refuerzo sin necesidad de inscribirse. Bueno. El primer pago no sabemos, será a finales de mayo probablemente o principios de junio. A ver si aclara, sí, un poquito creo que acá. Sí, había una fecha establecida. A ver, DNI terminados en 0, 19 de mayo. A partir de ahí, sí. Bueno, y así. Terminados en 1 al 20 y días hábiles. Terminados en 2, 23 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que a partir del 19 de mayo ya empiezan a cobrar o empezamos a cobrar, no lo sé. Yo me voy a anotar porque a mí me afectó la inflación, obvio. A mí me afecta todo generalmente. El calor, la inflación. Todo me afecta, sí. Quiero un bono por todo. Hay mucho calor, Alberto, hay mucho calor, quiero un bono. Sí. Alberto, están mandando alfajores de Estados Unidos. Y yo soy productor de alfajores, Alberto. Esto me está perjudicando, quiero un bono. Lo mismo que hace el campo, ¿no? Que sí, le pide. Un alfajorcito. Bueno, no, de Estados Unidos no. Del alfajor de Estados Unidos no. Bueno, Infobae en Ucrania, ahí ya empezamos a descarrilar con el conflicto ruso-ucraniano, con la invasión de Rusia-Ucrania. Clarín aprovecha, ¿no? Como es lunes y no hay muchas noticias, para hablar de Cristina. ¿Qué va a ser? Si no, domingo Cristina, lunes Cristina, martes vemos si afianzamos la oposición junto clásico, con el miércoles. Como los partidos de fútbol. Claro. En martes y miércoles, que es cuando la gente más lee y compra el diario, afianzamos la posición, ponemos más cosas de Larreta, de Macri, en las tapas. Y después, jueves y viernes, de vuelta a palitos a Cristina hasta el lunes. Más o menos así hacemos un mix. La justicia le exige a Cristina que explique cómo designó a un senador K en el Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo lo designó? Y porque le tocaba poner un senador K. Un folleto para jóvenes. Tomá poquita cocaína. No, pastillas de cocaína, tomá poco. No te pases, ese folleto. Fuerte polémica por consejos de la municipalidad de Morón. Unos consejos, que válgame Dios. El dólar blue sigue en alza y en Wall Street las acciones argentinas se derrumban. Se derrumban. La Argentina dentro de 15 días va a dejar de existir, señores. Lo dijo el Washington. Hay que aprovechar los últimos días, según el Washington Post. Dura opinión. The Wall Street Journal. Otra vez. Lapidario con Argentina. No, yo estaba haciendo una broma del Wall Street Journal. Y abajo aparece el titular con el Wall Street Journal. Esto no es broma. Yo estaba leyendo la de arriba y no veía la de abajo, No la veía. Bajo, dura opinión, The Wall Street Journal. Son de guión. Señores, lo que acaba de pasar es de guión. Yo haciendo un chiste, porque ellos siempre citan a Wall Street Journal de vez en cuando. Y bueno, es lo que pasa. Cuando les conviene, sobre todo. Primera noticia, la noticia de mercados, el dólar sigue en alza en Wall Street, las acciones argentinas se derrumban. Chiste. Wall Street Journal dice que en 15 días va a desaparecer la Argentina. Copiado, tomado de Capusotto, siguiente noticia de Clarín. De Wall Street Journal, lapidario con Argentina y las malas prácticas económicas. Bueno, el chiste era cierto. Está acá, noticia contigua. Ay Dios, ay Dios. Sin aval de la Organización Mundial de la Salud, Sputnik. ¿Qué hará la Richmond con las dosis que fabricó y el gobierno no le pide? Después se las va a pedir, no se preocupe. No pasa nada. Por 48 horas, paro. Pero acá lo que más importaba era el Wall Street Journal, Cristina y las vacunas que están, que las van a hacer. Bueno, eso todo eso era más importante que lo que nos afecta en el presente, en la realidad. El paro por transporte. No sé si coincidís conmigo, creo que el paro de transporte tendría que haber estado en las cabeceras de todos estos portales. No está. Debe ser que los lectores de Clarín no viajan en colectivo. ¡Sí! ¡Un montón! ¡Un montón! Eso es lo que pasa. Por ahí los de La Nación, vio, no son tanto de colectivo. Pero los de Infobae y Clarín, por supuesto. Bueno, en fin. 6 de cada 10, pero bueno, salud, luego vamos con otros suplementos. Listo, hasta aquí llegamos. Hoy lo hicimos de 50 minutos. Vamos a volver con el varieté atemporal, ya para la muchachada de YouTube. Y este estaba bajito porque yo no me monitoreé. Estaba bien, sí, estaba bien. Aparte veo que yo tengo una voz media fuerte, así como Narcisa Ibáñez Menta, la voz. Así que bueno, no hay problema. Tenemos que buscar música también. Tenemos que buscar música. No sé con qué nos vamos al corte. Yo creo que si pongo así tengo que encontrar algo. Ah, cerca de la revolución. Pucha. Y bueno, vamos con Covenant. ¿Sabe por qué vamos con Covenant? Porque en sus famosos viajes lisérgicos vieron que el Wall Street Journal era un muro de sonido. Era un muro de sonido que gritaba y atontaba a la gente, sobre todo a los latinoamericanos. Así que esta banda sueca, para reclamarnos atención y despertarnos del sueño que nos propone el Wall Street Journal, nos acerca su tema, Muro de Sonido, Wall of Sound, aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres, en vivo por buenosaires0.ar, de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas. the strings with our primal screams that echoes back inside. I want to pierce the noise and make our voices heard through the distant shapes that wonders who we are. Like diamonds in the ground, we are waiting to be found. In silence we are bound by the wailing wall of sound. Like diamonds in the ground, we are waiting to be found. In silence we are bound by the wailing wall of sound. Juventud. Y siempre está a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. Segundos afuera, segundo bloque en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Libres de retenciones, libres de impuestos, gritaron el sábado en la marcha, en el famoso tractorazo. No sé, pues se ve que la Reta dijo, muchachos, vengan, vénganse con 10, 12, 15 tractores, o 4, no sé cuántos hubo. Hubo bastante gente, ¿cierto? Bueno, queda cerca todo, ¿no? Del centro. Digo, Palermo, Barrio Norte, todo está cerquita ahí. Entonces, bueno, fue toda la gente que evidentemente no estaba trabajando y bueno, va tranquila a una marcha así. Al respecto, ese mismo sábado... No, me va a pasar lo mismo que antes, disculpe. Espere, que usted me está diciendo que la Reta no se indignó como se indignó la otra vez cuando cortaron las calles. No se indignó para nada, no. ¿Qué le pasó? No, no le molestó el piquete, porque era un piquete civilizado y fue el sábado la marcha. Ah, bien, okay. Había menos gente, no sé, no vamos a molestar a nuestros compañeros. No, compañeros no, por Dios. No vamos a molestar a la gente de bien que vive en Capital Federal. Vamos a ir el sábado a hacer la protesta. Total, cobertura mediática nos sobra. No necesitamos cortar las calles para que nos escuchen. Bueno, así que como cobertura les sobraba y no necesitaban hacer tanto lío, fueron el sábado. Y yo creo que Clarín les hizo, le tomo la nota de Clarín, del sábado 23 de abril. Va a ser una pequeña editorial esta, porque vamos a estar hablando de inflación, alguna observación, análisis, un poco presuntuoso quizás, pero lo más conciso posible. sobre esta problemática que afecta al país y cómo el campo está en medio de ello. ¿Y qué propone? ¿Qué propone? ¿El campo o Clarín? ¿O todos juntos? Porque este manifiesto, que está simulado como una noticia, se los escribió Clarín a ellos. Comencemos con el MISME. Fuerte mensaje del campo contra el gobierno. Título, Clarín, sábado 23 de abril. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. Chan, así de simple, reitero. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. En medio del tractorazo a la Plaza de Mayo, desde el sector agropecuario, compartieron una dura proclama. Durísima la proclama. Así como la escucharon, ¿eh? Reitero, gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. Faltó poner no vamos a mantener vagos. Es lo mismo. Continuemos con la MISME. Digo, el manifieste. Mientras las inmediaciones de Plaza de Mayo recibían a las personas que se movilizaban este sábado, ya no eran piqueteros, eran personas. ¿Vio? El adjetivo, ¿no? Es muy importante el adjetivo calificativo aquí. Se movían este sábado en apoyo del tractorazo de productores agropecuarios. Claro, porque acá dicen, no eran eran personas que apoyaban al tractorazo, no eran el campo, era gente que está acá, ciudadana, urbana, como Esper. Que tienen macetas en la ventana. Como usted, señor, señora que está escuchando. Bueno, desde el campo difundieron una dura proclama contra el gobierno, que Clarín no tuvo ningún problema en casi intuir, diría yo. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa, dice la carta difundida esta tarde por los productores agropecuarios que reclaman por la presión tributaria al sector. Sí. La eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, quieren también, y la escasez de gasoil también es otra de los problemas que afecta, ¿no?, a este sector. La movilización contó con el apoyo de dirigentes de la oposición, of course, y fue criticada por funcionarios del gobierno, of course, quienes la calificaron como una marcha política. Yo creo que se quedaron cortos. Una marcha política y egoísta. Pero bueno, sigamos adelante. Acá hay un señor con una pancarta hecha al vuelo, toda de cartoncito, que dice sí al campo, no a CFK. Como si fueran contrarios el kirchnerismo y el campo. Justamente hoy el Destape hablaba y mostraba las declaraciones del ex titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, ¿se acuerda de Bussi? Sí. Quien denunció que la mayoría del campo no participó, es más, dice, no participaron ni las cuatro entidades de la mesa de enlace, ni la representación de la Argentina Agropecuaria Profunda. Según él, fue más una manifestación pro... Que del campo. Claro, imagínense, el campo está pasando por su mejor momento en años, creo que en décadas. Nunca se vendió la tonelada de trigo a $300. Se vende a $160, ¿sí? $160. Hoy, a raíz del conflicto, de la invasión de Rusia a Ucrania, se está vendiendo a $300 la tonelada de trigo. Es más, tengo datos en mi cabeza. A esta altura del año, es decir, en marzo, abril, los productores están exportando recién la cantidad de 1 millón de toneladas. ¿Sabe cuánto van en este año 2022, a esta altura del año, marzo, abril? 6 millones de toneladas. 6 veces más. Están pasando por el mejor momento y por el... O sea, máximas exportaciones, se duplicaron las exportaciones y doblaron el precio. Están nadando en billetes. Que no digo que esté mal per se, pero convengamos que... Es lo que dice Uzi. ¿Qué campo es el que está mal? Dice, ¿los que fueron a Plaza de Mayo? Seguro que no. Obvio. Bueno, pero así todo podemos entender alguna de esta problemática que plantearon en esa marcha. En la proclama publicada pidieron al oficialismo que piense en un país con menos impuestos. E hicieron extensiva su queja respecto a los 170 impuestos. Eran 164. Las había publicado, le agregaron 6. Lo que pasa que de esos 164, no todos son impuestos. De cualquier manera, yo creo que, hablando así entre nos, yo creo que nos quedamos, a pesar de que algunos son prestaciones, otros son no sé qué carancho, cada uno tiene un nombre diferente, que se le parecen a un puesto, más, menos. Póngale que de los 164 nos quedamos con la mitad, más o menos. 80. más o menos, ¿sí? De los 164. Bueno, convengamos que 80 deben ser impuestos. ¿Sí? Ahora, también entendamos que todo este paquete impositivo no se le aplica todo junto a una empresa, sujeto jurídico físico. Es muy raro que los 160 se le apliquen a alguien, a todos. Si se te aplican es porque sos una multinacional global de la hostia, que tiene los tentáculos en todo lo que produce algo. Claro. Si no, no te llega todo este paquete de 160 impuestos, creo. Que no todos son impuestos, dicho sea de paso. Bueno, pero así las cosas acá. Los 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor. Ahora es increíble cómo se toman estos caballitos de batalla, estas puestas así, cómo pasan de un titular a una manifestación, sí, con una velocidad, sí, al discurso del que está en el comercio, al discurso del taxista, pasan, pero a la velocidad, sí, de la luz. Otra cosa que toma acá esta nota, bueno, que nos brinda es, y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor, como si fuese algo natural, que los impuestos sean allá. No, lo suman ellos. Vos podrías absorberlo y seguir teniendo ganancias y costos, absorber la mitad de los mismos, lo que fuese. No, impuesto que hay, impuesto que pateo para el consumidor final, siempre, forever. Bueno, no, pero acá dice, terminan sumándose, es lo más natural, es lo más natural también. No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano, sino para que nos saquen las dos de encima. Borenstein escribió esto, supongo, no sé. Bueno, traemos una proclama sencilla. No estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Comienza el documento con una dura crítica. ¿Eh? Ahora llegó. ¿Este documento está firmado por alguien? No. No. No. Es un manifiesto de Clarín. Es un manifiesto de Clarín. En el mismo, en este documento, remarcan que la Argentina es uno de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones. Falso. Falso. Por ejemplo, Alemania. Alemania es el caso opuesto a la Argentina. Alemania, el 80-90% del sector productivo de Alemania es el industrial. No es el ganadero agrario. No es el campo. No es la exportación de materias primas. Es la exportación de manufacturas y de productos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Alemania? Le aplica impuestos y retenciones al sector industrial. ¿Para qué? Para fomentar el campo, precisamente, para fomentar la producción de alimentos, ¿sí? Porque cuando vos tenés un país y tenés una punta, un sector que desborda, que crece mucho, lo que tenés que hacer es emparejar. Nos dedicamos a hacer chicle y listo, solo chicle, ¿eh? No, tenés que aplicar, tenés que manejar un poquito las cosas como gobierno y decir, pará, que no podemos vivir de chicle. Hay otros que no hacen chicle que también tienen que producir. Bueno, esto se puede entender hasta como distribución, ¿no? Pero no distribución del ingreso exactamente, sino distribución de la productividad, de la imagen que tengas como de plan productivo del país. No podés estar solo vendiendo soja, carne y trigo. Pará, tenemos que hacer otras cosas. Espera, a ver, pará, que te tomo un poquito de retenciones, vamos a distribuir a la gente, vamos a ver si podemos inyectar, incentivar otros canales productivos que tengan que ver también con la implementación de valor agregado, claro, que genera mano de obra y trabajo, porque si vamos a vivir exportando materias primas estamos fritos, no van a emplear a nadie. Eso es lo que pasa también. A ver, que me diga la gente, si le sacamos las retenciones al campo, todo, de los 170 se los bajamos a 20 impuestos, le sacamos las retenciones, ¿qué va a pasar? Se van a comprar 3 yates más, la van a tirar en Miami y van a emplear 10 personas más, como mucho. Nada, y no van a necesitar casi a casi nadie de las urbes, de las metrópolis, de las ciudades, ¿sí? Van a emplear 10, 20, 50 peones más por ahí. El negro en malas condiciones, probablemente. Y dicho sea de paso, para colmo, que el campo es el primer sector productivo que más proclive y más rápido está acercándose a la automatización total. Lo cual significa no empleo de fuerza laboral humana. El campo cada vez está más automatizado. Los tractores pueden ir y venir solos. Se guían con satélite, con GPS. Las cosechadoras son unas máquinas terribles. Se está automatizando muchísimo y a pasos acelerados la producción agropecuaria. Convengamos que cuando hablamos del campo también hay que aclarar que el campo no son este sector. Hay muchísimos más que representan el campo, que son justamente, no sé, sectores como la UTT, que cuando hubo crisis, cuando hubo pandemia, cada vez que aumentan los precios son los primeros en hacer este tipo de actividades como el verdurazo, el asadazo, no sé, cosas que permiten que la gente acceda a sus productos de manera casi o gratis o por precios totalmente. O sea, hay un sector que siempre está luchando y diciendo, esperen, que nosotros también somos el campo. La tierra del que la trabaja. Y yo creo que la gente de ese sector es la que no tiene ni el dinero ni puede implementar este nivel de automatización que yo hablo, porque son productores menores que alquilan los campos a los señores de campo. Los señores de campo ni siquiera producen ahora. Exacto. Te alquilan la parcela. Dice, mira, no sé, a mí me das tanto por mes y el 10% de lo que vendas. A eso son los alquileres, los contratos de alquileres de las parcelas, de las cientos de hectáreas, decenas de hectáreas. Y vos tenés que estar como un negro ahí laburando con toda tu familia y produciendo. Exactamente. A ver si sacás alguna rosquita. Bueno, la receta del socialismo, dice el manifiesto, y su muleto el estatismo, para lo cual ya nos podemos ir directamente acá. Vamos a divertirnos un poco, ya que estamos. Señores, 2 minutos de odio. La receta del socialismo y su muleto, el estatismo. La conocemos y es siempre la misma. Envilecer la moneda con emisión. Ahogar a las actividades productivas con impuestos. Y empobrecer a todos. Yo no estoy en el campo, ¿eh? A mí no me empobrece. ¿A usted? No, tampoco. Pero no importa. A todos. Para ofrecerse como solucionadores de los problemas de que ellos mismos han creado. ¡Ah! Afirmaron desde el campo. ¡Ah! Cualquier solución, agregan. Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen. Y no expulsarlos. Me cago. Me reinició la página. Esto pasa, ¿no? Mucho. Bueno, sigan generándolos a los recursos, las soluciones en el mundo libre. Y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Se van, no sé a dónde se van, a Miami se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos. Pero mucho más a los necesitados y vulnerables. No tienen cara. No tienen cara. No tienen cara. Bueno, había que sacárselo de encima, ¿no? En fin. En ese sentido, admitieron entender que en el país existen varias necesidades que hay que cubrir. Se preocupan. Se acuerdan de vos. Por eso están luchando por un modelo de mundo libre. Sin embargo, hicieron hincapié en que las necesidades, son infinitas. Y los recursos para solucionarlas son limitados. ¿Quién le nota? 23 de abril, Diario Clarín. Reitero, admiten entender que en el país existen varias necesidades que hay que cubrir. Sin embargo, hace hincapié esta gente, el campo o parte del campo, en que estas necesidades son infinitas y los recursos para solucionarlas son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria. ¿Zanahoria será? Está en la noria. En el puente de la noria está el burro. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo. Los estamos comiendo, pobres. Los estamos comiendo. Los calos están comiendo. Bueno, para repartir riqueza primero hay que crearla. Y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre. libre de todo, ¿no? Libre de cargas sociales, libre de todo. Hablamos de flexibilización laboral. Ah, todavía es muy temprano, ¿no? Donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal. ¿Para qué nos queremos, por Dios? Que además, de cara, es violenta y distorsiva. Somos responsables de haber tolerado estos disparates, escribieron a modo autocrítica. aclara Clarín. Es divino el copel, el remate. A modo de autocrítica. Somos responsables de haber tolerado estos disparates. Claro, tenemos que hacer otro golpe de Estado. Golpea la mesa. No puedo. Tienen que volver las botas. ¿Cómo vamos a tolerar estos disparates? Ya bastante tiempo aguantamos. Díganme, por favor, comenten en Buenos Aires Cero Chat, en Telegram. Busca, abrí Telegram, poné Buenos Aires Cero Chat, ahí vas a encontrar el canal de Buenos Aires Cero. Si no, está el iconito debajo del reproductor streaming, el iconito de Telegram, ahí te ingresás y decime, ¿soy yo el que está entorpeciendo la visión de esta gente con chistes o realmente están diciendo eso, ¿no? Bien. Bueno, luego apuntaron contra la clase política. Son responsables también de muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna. La autonomía federal. Hablan de federalismo, ¿eh? Ok. Por una indigna. Cuando todos los impuestos se quedan en el puerto de Buenos Aires, el mejor estilo unitario de toda la vida. Pero bueno, no importa. Por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas como sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos del lujo del poder central y eventualmente ser nuevamente ungidos. Esta es la más colorida, que la declaración más colorida que acabo de leer. Bueno, finalmente enumeraron una serie de acciones realizadas por el gobierno que piden frenar, ¿no? Basta de mentiras, basta de fronteras que son un colador. ¿Qué pasa con las fronteras? Pero usted es un no entiendo, no logro entender mucho esa parte. Me parece un poquito raro. Ah, estaba. Bueno, está bien, se me cruzaron los papeles. Mire, se me fue de Pantera al himno de la URSS. Bueno, no importa. El campo lo entiende. El campo es socialismo puro. Bueno. ¿Qué pide el campo al final, no? Vamos bien, mirá, en 15 minutos. ¿Qué pide el campo? Basta de mentiras, basta de fronteras que son un colador, porque vienen los negros, supongo. Por no eso. Sé, igualmente raro, porque hay cierto sector del campo que gracias a eso han podido evadir impuestos, han llevado sus mercaderías por Paraguay. Sí, la verdad, ¿no? Es más, tiran el trigo, lo sacan para Paraguay y se lo meten acá de vuelta y hacen todo un teje para no pagar, no sé, el 20%, el 17%, no sé. Bueno, basta de soltar presos y perseguir policías. No, es todo. Obvio, sí, es un tutti frutti. Que el pibe de chorro vaya preso los beneficia para que ellos puedan tener más ganancias. Porque no sé, les robará las ganancias el pibe chorro, les robará. Basta de soltar presos y perseguir policías. Basta de someter alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas. Basta de vándalos y usurpadores. Basta de opresión impositiva. Basta de Saraza. Y dijeron, sí, basta de Saraza. Paremos acá porque esto no lo queremos ni nosotros. Claro, pasamos. Eso no iba, pero bueno, dijo, van a basta. Sí, basta de Saraza, dijo uno. Sí, se le coló. Y concluyeron. Clarín ahí, atento, ¿no? El corresponsal de Clarín estaba con la viroma anotando todo, atento. Reiteramos. Esta es nuestra propuesta y esta es nuestra propuesta. Nuestra protesta. Ah, protesta, ya me parecía medio raro esto. Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta. Anímense a pensar un país con menos impuestos. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. Y acá culminamos con la proclama, con el manifiesto. Permítanme que me voy a tener un cigarrillo para esto. Y vamos a empezar un poquito por el principio, que es el final, ¿no? El final es en donde partí. Se ve que estos muchachos escuchan a la renga. Porque el principio era partimos de arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el asunto de la inflación. Vamos a sincerarnos, yo me voy a sincerar sobre todo. Cuando asumió Mauricio Macri yo estaba muy feliz. No, mentira, estaba muy triste. Pero una de las cosas que podía llegar a ver, que digo, pensando, especulando, digo, bueno, puede ser que planchen un poco alguna situación inflacionaria, puede ser que caigan tres o cuatro inversiones de mierda que por ahí tanto no nos favorecen, pero que mueven un poco las bolitas del tarro. Se van a llevar puesta la mitad de las cosas que hizo el kirchnerismo, sí, pero intentaba ver las cosas positivas del macrismo. No vinieron las inversiones, 2015 estoy hablando, no vinieron las inversiones y no pudo controlar la inflación. Ahí yo dije, para, ¿cómo es esto? Si son amigos de él, ¿cómo que no hablan, que no se sientan, que no controlan un poco la inflación? Una de las alarmas que tuvo la sociedad para dejar votar a Macri fue la inflación también. Fue la inflación y cómo todo se iba al joraca y las paritarias estaban, pero eran el 30%, o sea, eran la tercera parte de la inflación las paritarias. Cómo se perdió el poder adquisitivo ante la inflación, cosa que ni en este gobierno está sucediendo. Sin embargo, tiene inflaciones superlativas, por lo menos la de marzo. Pero el poder adquisitivo sigue intentando atrapar a la inflación. ¿Por qué? Porque hay un gobierno peronista, básicamente. En el gobierno de Macri, no, bueno, hay mucha inflación. Y bueno, pues no podemos aumentar. Mirá, hay inflación, mirá cómo están las cosas. Mirá si te voy a aumentar. Es así, el macrismo. El peronismo no. El peronismo dice, vamos a hacer todo lo posible para ir corriendo atrás de la inflación. Con Cristina, la corrida era por delante. La inflación corría el aumento del poder adquisitivo. Era al revés. Ahora no. Pandemia mediante, préstamo al FMI mediante, así las cosas. Vamos corriendo detrás de la inflación. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Macri tampoco la pudo controlar? Y Alberto tampoco la pudo controlar. Y Cristina tampoco. Simplemente la estaba controlando Cristina. Un poquito la estaba agarrando. Junto con Kicillof. ¿Qué pasa? La inflación es un fenómeno multicausal y súper complejo. Que no se puede entender prácticamente. Es como un poco el cuento de viene el lobo y todos creen que viene el lobo y salen todos corriendo. Bueno, es un poco eso la inflación. Es una corrida de todos lados. Si acá me falta, yo me ajusto, y si yo me ajusto, te ajusto a vos, entonces se ajusta al otro. Es un quilombo la inflación. Partamos de la base de que no entendamos, de que es incontrolable, prácticamente incontrolable. Y de que es un gran problema, en el que si un país se mete en ello, no sale más. ¿Hay una forma de salir de la inflación? Sí, la hay. Haciendo un stand-by, un reset. ¿Qué es lo que propone esta gente? Esta gente, en esta proclama, lo está pidiendo. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. O sea, no se dediquen a la vida, dedíquense a la muerte. No sé, fíjense qué hacen. A los números. A los números, a las finanzas, a la especulación financiera, a la bicicleta, a hacer lo que te dice Instagram que tenés que hacer para tener me gusta y retweets y todo. O sea, no podés salir en la inflación. Volviendo a la inflación, no podemos salir. Es un quilombo salir. Salir requiere un profundo stand-by y reset de la economía. ¿Qué pasa cuando vos haces un stand-by del consumo, ¿no? De la demanda y del consumo? Vos planchás los sueldos, que era lo que intentaba hacer Macri. Decía, no, pará, planchamos los sueldos, que esto hace que no haya tanta demanda, por lo tanto, al no haber demanda, la oferta va a bajar. Entonces, como nadie compra, entonces los comerciantes van a empezar todos a bajar los precios. Primero los ahorcamos a los consumidores, a la gente, al ciudadano. Eso produce que los que venden tengan que planchar los precios y se detiene la inflación, ahorcando a la gente. Esa es una de las pocas salidas que hay de la inflación. O sea, haciendo un reset, un stand-by social y económico. Y dejando a media Argentina con el culo mirando al norte. Pero los números te van a cerrar, las planillas te van a empezar a cerrar. Eso es lo que propone esta gente. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa, ¿no? Eso es lo que propone Milei, lo que propuso Macri, lo que siguen proponiendo. Ahora, ¿cuál es la salida de esto? No hay salida. Parecería que tarde o temprano hay que hacer el stand-by. Hay que hacer el freno. Porque es una rueda que se es un movimiento que se retroalimenta. ¿Qué pasa? El peronismo propone frenarlo muy despacito. Propone ir frenándolo a medida que va creciendo. Propone que la gente se mueva de un lugar a otro. Propone una ascensión social. Es un tema de décadas, quizás. O de década. La derecha propone hacerlo rápido y simple, como todo, ¿no? No, nada de gradualismo, decían. ¿Se acuerdan de la era Macri? Nada de gradualismo. Bueno, eso es. De repente, pum, pa, comedores escolares llenos, mortandad infantil. Bueno, producís un caos terrible. Ahora, la solución es, un poco, o hacemos ese reset económico y la mitad de la Argentina queda con el culo mirando al norte, o lo que dice la izquierda, que la crisis la paguen los capitalistas. El peronismo está entre esas dos aguas. Tiene que navegar ahora y siempre entre esas dos aguas. Porque el peronismo no va a hacer un reset profundo ni va a dejar a nadie con el culo mirando al norte. Al menos va a intentar que así no sea. Así que gran juego y gran juego y gran destino le espera al peronismo. O gran fracaso también. Teniendo que jugar de esta manera. Teniendo que controlar la inflación, teniendo que manejar la economía, sin que los argentinos se caigan de su casa, de la mesa, y desfallezcamos por ahí en la calle. Muchos de ellos, muchísimos de ellos. Así de complicado es el tema de la inflación. Y así de complicada la tiene el gobierno peronista. Ellos no lo tienen complicado. Ellos asumen y olvídate. Te dejan afuera del juego, ya está. Arréglate como puedas. Es así. Es este titular que puso Clarín. Es un manifiesto, es una declaración, yo diría, de guerra ya prácticamente. Han presentado armas, han disparado, han tomado posiciones y dijeron, es esto. Aguantamos mucho tiempo. Bueno, así esto, ¿eh? Así esto, muchachos, ¿eh? La inflación es jodida. Yo, ¿sabe qué? Voy a votar a la izquierda. Que la crisis la paguen los capitalistas. Y es un poco lo que está haciendo ahora la Cámpora. Vieron que, no sé si en Capital Federal o en el Conurbano están apareciendo cartelitos de que la crisis la paguen los que se la fugaron. Creo que van más de 150.000 firmas. Sí. Juntadas en esa... Para pedir que la deuda del Fondo Monetario Internacional la paguen los que se la fuga, ¿no? Bueno. Exactamente. Así es. Bueno, hablando de inflación, una de las cosas que la inflación afectó fue el precio de la carne. No es exactamente el corte más popular, por decir. No sé si más popular, pero uno de los más populares. El bofe. El asado. Ah. El asado. ¿No era el bofe? Y no sé, si así va a ser. Sí. Cuando Clarín militaba al bofe, ¿se acuerda? Decía, al bofe, ese corte olvidado que los argentinos no conocen, porque era el más barato y llega toda la mierda. Es cierto. El otro día lo hizo el destape con el pan. Hay que hacer pan casero. Hay que hacer pan casero. Volvamos a hacer pan casero. Dijo el destape. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, como le venía comentando, el asado es uno de los que está caro. Así que bueno, fue noticia este fin de semana un hecho que involucra este corte tan preciado en nuestro país, que ocurrió justamente en Saavedra, en donde aparentemente la escuela de percusión La Chilinga había organizado una especie de asado multitudinario. No recuerdo ahora cuántos kilos, pero eran unos cuantos kilos que estaban haciendo en la calle. Y lo que sucedió es que vino la policía de la ciudad, la policía de La Reta, y se llevó la parrilla, pero además se llevó el asado. Incautó una parrilla por una denuncia y se llevaron la parrilla. Aparentemente habría una denuncia de algún vecino por el tema del humo. Si bien ellos tienen instalaciones, tienen un galpón. La policía en un momento le pidió que lo hicieran adentro, pero le dijeron que no podían hacer el asado dentro del galpón. Así que bueno, se procedió a llevarse la parrilla con el asado. Lo estaban cocinando. Llevar. En el código, es decir, técnicamente está prohibido hacer asado en la calle. Supongo que debe haber contravenciones. Sí. Sí. Y se aprovecharon de esto y agarraron la parrilla. Les habrán dejado el asado. Es que, no, se llevaron el asado, pero lo que denuncian encima es que... Además les tiraron, para apagar el fuego, les tiraron con un matafuego arriba de la carne. Yo los mato. ¿Qué quieres que le diga? Déjame sacar la carne, dejame y apagalo. Llévate la parrilla sola, de última, no sé. La ponen en el horno y comen el asado igual. Pero bueno, no, la rociaron con matafuego, la metieron en bolsa, se la llevaron, obviamente, incomible. Así que bueno, están los chicos de La Chilinga, aunque hay gente que denuncia que el tema con La Chilinga viene por otro lado, que aparentemente hay un conflicto ahí porque ellos tendrían un espacio que le interesa al gobierno de La Reta, un espacio inmobiliario en una muy buena ubicación. Así que acusan o dicen que probablemente venga más la persecución por ese lado, porque nunca les mostraron ninguna orden ni les dijeron quién los había denunciado ni nada. Esa es lo lo que dicen desde la chilinga. La cosa es que no sé cuántos kilos, estaba buscando el dato porque vi en la filmación, se ve que son bastantes. Era una parrillada para 50 personas, así que había bastante cantidad de carne. Lástima que se lo hubiesen comido, lo hubiesen llevado ellos, lo hubiesen comido ellos, por lo menos. Tirarle con el matafuego, qué mala gente. Yo no termino de entender, o sí, el accionar de la policía de Buenos Aires. Yo fui testigo de cómo levantaban puestos callejeros y se quedaban con la mercadería de la gente. Inclusive uno puede decir, bueno, pero el senegalés de turno, que no sé si ustedes saben, mantenido, o sea, financiado, utilizado por el nigeriano es el importador de todas las cosas que venden los senegaleses y toma mano de obra senegalesa. El pueblo senegalés es más humilde, es más sonso, y el nigeriano es más vivo, está detrás de los negocios. Hay una mafia detrás de eso, ¿sí? Inclusive hasta se quedan con los documentos de los muchachos, muchas veces, de los senegaleses. Ok. Vos podés decir, bueno, sí, pero esto es todo mafia, yo qué sé. Que venga la policía y le saque, le levante el puesto porque no paga impuestos y le lleve todas las cositas esas que vende el muchacho. Bueno. Pero la policía de la ciudad ha agarrado gente que vendía paltas y le saca las paltas. Gente que vendía sándwiches y le levanta toda la producción de sándwiches. Sí, pará, no hagan eso. Decirle que no puede estar, levántalo, decirle que se lleve los sándwiches a su casa. Acá la policía de la provincia lo hace. No siempre te llevan toda la mercadería. Bueno, esto lo vi muchas veces en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y acá también. El ensañamiento, ¿no? Decía, ah, vos vas a aprender, mira, te llevo el asado también. Ay, Dios. Bueno, siguiendo con el rubro comida, tenemos una noticia que es del 21 de abril, que salió en el Washington Post, donde una novia está acusada por la justicia de haber puesto marihuana en la cena. Ella se estaba casando, ¿no? la cena de su boda en Florida. Y que desató una serie de inconvenientes en los invitados. Desmanes. Los cuales no sabían, en ningún momento les advirtieron a los, a los invitados, casi todos familiares. Era su boda, tiene derecho. Yo le pongo lo que quiero a la comida. ¿Qué tool? Bueno, lo que sucedió es que varios sintieron que estaban drogados, tuvieron episodios que iban desde que se les paraba el corazón hasta paranoia. Pero qué flojitos, era marihuana nada más, che. Parece que había albóndigas, ensalada César y pan con aderezo de hierbas, y resulta que las hierbas eran yerbas, no eran hierbas, eran hierbas de otro estilo. Así que la boda terminó mal porque terminaron detenidas, la cuñada de una de ellas terminó mareada, vomitando, otra con una especie de taquicardia, que dice que sintió que se le iba a detener el corazón. Había pancitos, le habían puesto aceite de oliva y en el aceite de oliva habían puesto marihuana también. Así que tanto con Dania y Anduso Boda fueron detenidas, acusadas de manipulación de alimentos y distribución de marihuana, además del delito de negligencia, que no es un delito menor, así que probablemente se lo vean con la justicia. ¿Qué quiere que le diga? Complicada. Le podrían haber avisado a los invitados, qué sé yo, o hacer un poco con y otro sin. Había gente mayor, se le fue un poquito la mano a las cosas. Lo peor es que en algún momento una de las invitadas dice que le preguntó qué era lo que le estaba poniendo y una de las chicas le dijo que sí, que era marihuana, riéndose. Ay, Dios. ¿Cuánto eran los invitados? 50 invitados. ¿Qué era, un matrimonio gay? Sí. Dos chicas, justamente, dos chiques. Dos chicas, sí. Sí. Bueno, raro, ¿no? Lindo, raro, pero se pegaron un julepe, no murió nadie. No murió nadie. Lo que a mí me suena extraño es las taquicardias, por el pánico, por la situación que la marihuana coloca a la mente. Supongo que es por eso también. Se pasaron, Se pasaron con la dosis. Yo creo que sí. Las cantidades, me parece. Además parece que estaba rica la comida porque la gente estuvo comiendo bastante, por lo que se nota. Una vez un amigo, estábamos haciendo una pizza y un amigo me puso marihuana en la pizza. Como si fuera orégano, una cosa así. A las 2 horas estaba hablando y de repente se me destapó algo y era como un déjà vu. Y le dije, che, pará, esto que acabo de decir, yo creo que en otro momento lo dije, porque no sé qué, da, y se me empezó a cagar de la risa, y me dice, te pegó porque le puse marihuana a la pizza. Ay, digo, qué hijo de pu... Ay, Dios. No me pegó fuerte, la verdad. No me gustó que lo hiciera. Obvio. Es medio feo. Es medio feo, sobre todo porque aparentemente había gente grande, una de ellas le agarró una especie de ataque de pánico. Por lo visto no era gente que esté acostumbrada al consumo, distinto si diga, bueno, todos consumimos, vamos a la boda y hacemos, sabemos que vamos a estar comiendo y sí, qué sé yo. Pero bueno, se pasaron un poquito, chicas. Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima, salvo alguno que terminó con el ataque de pánico, taquicardias en el hospital. Así que bueno, tenemos en otra, si quiere, para terminar... Teníamos varias para terminar, che. Mirá, vamos con Elon Musk, cortita, porque sí, ya la trabajamos al principio del programa casi. La compra de Twitter por Elon Musk podría anunciarse hoy mismo. Uh-huh. El avance de las conversaciones entre Elon Musk y Twitter. Twitter es una inteligencia artificial que conversa con Elon Musk, ponele. Podría llevar al magnate al cierre hoy mismo sobre la compra de la red social. Todo parece encaminado para que Elon Musk compre Twitter por 43 mil millones de dólares, cifra muy similar a la que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional. Estábamos haciendo bromas al principio del programa. Elon Musk no quiere ser un filántropo. Le vamos a mandar un mail y le vamos a decir si en vez de comprar Twitter no quiere comprar la deuda argentina. Claro. Lo cual no sé si sería peor todavía para nosotros. Sí, pero bueno, sí. Tengo que admitir que ya sea por lo que se puede entender de él o por el manejo de imagen que tiene este empresario a su alrededor, es de los que mejor me caen. No soy un fanático, no. Yo no ando enarbolando empresarios que hacen dinero, como diciendo, son el Atlas que nos lleva con su fuerza hacia la evolución de la raza humana. No creo esas cosas. Pero de todo lo que andan, Elon Musk es el que más simpático me cae. De hecho, es el tipo que hizo 2 o 3 cosas macanudas en el mundo. La primera fue hacer un emprendimiento para privado, para ir al espacio. Y le puso unos números que ni la NASA puede. Sabes que Elon Musk tira un cohete con 1/10 de lo que gastaba la NASA al espacio. O sea, redujo los costos increíblemente. Esto propicia que, bueno, que pueda ser un avance, que pueda ser un poco más utilizado por la civilización. Ya no solo por gobiernos. Que tienen sus proyectos e intereses. Que en el sector privado caiga la exploración espacial era algo que tarde o temprano iba a suceder. El primero fue Elon Musk. Lo segundo, Elon Musk también fue el disparador para que el parque automotor se electrifique, con su conveniente consecuencia, que es el menor impacto en la contaminación, el recalentamiento global. Este tipo lo hizo. Bueno, él y otros más. Pero fue el propulsor de eso, con su empresa Tesla Motors. Si no era porque él empezaba tan pronto, en el 2005, 2006 y un poquito antes también, y ya en el 2010, 2012, a vender autos eléctricos, no se hubiera apurado tanto a Alemania, es decir, BMW, Mercedes-Benz y Golf, la Volkswagen, a electrificar su parque automotor, su producción automotriz. También a eso le siguió la Peugeot, Citroën, bueno, Citroën es de Peugeot, y a eso le siguieron todos los gigantes del mercado de la industria automotriz, inclusive varias empresas chinas también. Fue él el propulsor. Como él cambió las reglas del juego, todos los demás se tuvieron que apurar para no quedar detrás. Inclusive están un poco por detrás de Tesla Motor algunos. Quizás Mercedes-Benz no, quizás. Por eso es de los que más simpáticos me caen. No, por eso y por algunas otras cosas. Es un poco más macanudo que otro. De vez en cuando se sienta en un podcast y habla con un tipo. le costó 2.000 millones de dólares, se fumó un porro, le costó 2.000 millones de dólares, se le fueron los accionistas a la mierda. Bueno, gente muy conservadora norteamericana. Bueno, sí, pero bueno, sabe que es rarísimo, tiene trillizos y gemelos. Yo no sé si los mandó a pedir, los encargó genéticamente en un banco de sem, no sé qué hizo. Sé que le pone nombres raros. Sí, hay uno que tiene siglas de nombre, sí, EX2000ZF, no sé. Sí, tiene un pibe bárbaro, tiene empresas como Neuralink también, que está investigando y desarrollando tecnología para conectarla al cuerpo, al sistema nervioso periférico y luego central y luego directamente al cerebro, para comunicarse directamente con tu cerebro o tu conciencia a lo digital, ¿no? Para que no estés intermediando a través de un teclado, sino para que te enchufes un USB por ahí en la oreja, en algún lado de tu cuerpo, y accedas a los datos de una. O al menos, bueno, algo mucho más rudimentario de principio. Neuralink se llama. También tiene otra empresa que se llama Boeing, creo, o Boring, que hace túneles. Hace túneles para transporte. Esto lo va a hacer en Marte, obviamente. En Marte, ¿por dónde? ¿Cómo te moves en Marte? ¿Que te toma el bondi? No te vas a tomar el bondi en Marte. Vas a ir por túneles. Vas a ciudades con domos, por túneles. Va a ser una porquería ir a Marte. Va a ser como vivir en un shopping. Señores, va a ser una porquería, quédese acá, aunque tengamos un clima de mierda, quédese acá. No vaya a Marte. Bueno, el citado informe menciona, según reporta Bloomberg, que el negocio se cierre durante este lunes dependerá de qué tan rápido se llegue a un acuerdo en relación a los términos de la transacción. Y bueno, lo que pasa es que no pudieron resistir 42 mil millones de dólares por una empresa que genera más bien pérdidas que ganancias, como es Twitter. Una de las cosas que Elon Musk lo llevó a poner sus garras en Twitter es que él habla de que hay mucha censura. Es que al tipo le gusta mucho Twitter también. Uh-huh. Es muy tuitero el chabón. Imagínense tener la posibilidad de comprar aquello que usted usa y le gusta. 43 mil millones de dólares. Detalles. Detalle, pero bueno. El citado informe también menciona que el diálogo entre Musk y los integrantes de la junta de Twitter continuaron durante la madrugada de hoy, del lunes. Están todos como locos, son 42 mil millones de dólares, no es un vueltito. La expectativa en torno al posible anuncio provocó que el precio de las acciones de la red subiera 6.2%. Claro, pero mientras están hablando que la va a comprar, cada vez le cuesta más comprarla. Claro. Porque está subiendo la acción. Sigue subiendo. Entonces, en vez de 43, 45, 48. Bueno. No, sigamos negociando, le dicen. Bueno, así que. Bueno, hasta ahí, digamos. Muchos más detalles. A ver, alguna otra cosa. El magnate estuvo a punto de sumarse a la junta directiva de la empresa. Dicho sea de paso, ya tenía el 9, 10% de la empresa. Bueno, eso pasó. Jack Dorsey es el más renuente a venderla. Que es el dueño actual, o el accionista mayoritario y también fundador de Twitter. Pero bueno, son 42 mil millones de voluntad de Jack. Es difícil decir que no. Se le pasó el descontento todo cuando le... Es difícil, sí. No sé a qué se va a dedicar, quizás haga un muleto y le salga bien, no sé. Me caía simpático Jack Dorsey dentro de todo en Twitter. No me parecía... que estaba conduciendo la red por un mal camino, lo que pasa es que necesitaba ganancias para sostenerla, claro. ¿Por qué no le pedía ayuda a Alberto? O al campo. Dice, mira, tengo una red social en Estados Unidos, ¿no me ayuda? Sector agropecuario. A ver si... No van a querer. No. Bueno, hasta ahí eso. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa si finalmente se transforma el señor Elon. Nombre raro, Elon. Elon, sí. Si se transforma en el nuevo... Y si lo hace, ¿qué va a pasar con las políticas tan cuestionadas en Twitter? Recordemos que el expresidente Donald Trump todavía sigue bloqueado de esa red por sus publicaciones con fake news. Así que vemos a partir del cambio qué es lo que sucede. Bueno, hasta aquí todo entonces. Lo dejamos aquí. Había efemérides. Bueno, tenemos por ejemplo lo último del tarro. Así ya, raspándolo de fondo con una cucharita. lo más buscado en Argentina, con más de 20.000 búsquedas para hoy, que fue el Servicio Meteorológico Nacional. Decían, qué tormenta, qué alerta amarilla. Sí, llovió toda la noche, muchísimo, fuerte, hasta la madrugada del siguiente día no llueve. Va a haber sol y luna, y a la nochecita va a volver a llover. Aprovecha a lavar la ropa. Sí. Fuerte. Paro de la UTA, llueve, quédese en su casa si puede. Lo segundo que más fue buscado fue SMN, la sigla del Servicio Meteorológico Nacional. La misma cantidad. Lo que pasa es que mucha gente, en vez de ir a la barra de direcciones apretando Control L, por ejemplo, Control L, usted tiene el navegador abierto, aprieta la tecla Control y suma la L mientras lo mantiene apretado, y se va directamente a la. Y ahí pone smn.gov.ar, por ejemplo. Pero hay gente ¿lo que probamos no se en vivo? Servicio Meteorológico Nacional .gov.ar. Puede que no sea así. ¿Ve? No es así. Por eso que SMN las fueron todos a buscar a Google. Bueno, yo uso DuckDuckGo, no uso Google, pero bueno, es un buscador DuckDuckGo. Y ahí pato, puso pato SMN y le apareció cualquier cosa. Sí, porque le tengo que poner acá Argentina. A ver, ahora sí. SMN.gov.ar, no estaba mal esto. Bueno, había que poner www al principio. Ok. Por eso que la segunda búsqueda es SMN, porque decía, ¿cómo que no me entra? ¿Cómo que no me entra? Entonces se fueron todos a buscarlo con más de 20.000 visitas, búsquedas, en fin. Luego, con más de 5.000 búsquedas, Diego Díaz, en las últimas 12 horas. Se llenó de memes. No sé qué pasó con Diego Díaz. Estaba haciendo un vivo y sin querer mostró la televisión, en la cual se vio que estaba viendo una película triple X, así que lo mataron por todos lados. ¿Y que no puede ver porno? No, hicieron chistes al respecto. Ah, y bueno, y después. No criticando lo que hacía, sino haciendo. Riéndose de la situación. A ver, ¿de qué país estuvimos hablando? Vamos a ver una búsqueda en Estados Unidos, que yo creo que va a ser Twitter, seguro, la búsqueda más. La tendencia de búsqueda en Estados Unidos, no. Con más de 50.000 visitas, con más de 50.000 búsquedas, Grayson Allen. Jugador de básquet. Parece. Jugador de básquet, cosa Yankees. Ángel Fernández. No está ni Elon Musk, ni Twitter, ni nada. Qué raro. Todos personajes del jet set o del deporte norteamericano en las primeras búsquedas con más de 20.000. Qué loco. ¿Quién sabe qué se busca en Alemania, por ejemplo? A ver, ¿qué están buscando en Alemania? DAX, con más de 50.000 búsquedas en las últimas 20 horas. DAX. No sé qué es DAX, claro. ¿Qué será DAX? Así como suena. Y después el Deutsche Post. Buscaron que debe ser un periódico alemán, me imagino. El posteo alemán, ¿no? El Deutsche Post. También buscaron eso. Y BASF ACTI. Ahí estamos jodidos. En tercer lugar. Tan complicadas las búsquedas en Alemania. Quizás en India sean más sencillitas. Póngale, ¿no? Fíjese que llamativo que en Estados Unidos, mientras todos los yanquis estaban preocupados por el deporte, en Alemania estaban preocupados por otras cuestiones. A ver, ahora, lo interesante de esto es que, por ejemplo, en la India. En la India, lo más buscado en las últimas 20 horas con más de 2 millones. Claro. Estábamos hablando de 20.000, ¿vio? La India, 1.400 millones de habitantes, con más de 2 millones de búsquedas en las últimas 20 horas, es PBKS Bensu. No sé si es un. Parece hockey. Un evento de hockey no, perdón, o de béisbol. No, el otro. No, el cricket. El cricket, sí, creo que es cricket. No sé si es cricket. Bueno, ahora lo que a mí me sorprende muchísimo es que la segunda búsqueda en India, en Google de India, con más de 200.000 búsquedas en las últimas 20 horas, sea Barcelona versus Rayo Vallecano. Fútbol español en la India. Está pegando muy fuerte. No es la primera vez que veo esto. Tercero, no sé qué están buscando. BPSC. Mucha sigla en India, señores. No me jodan. Arijit Singh también con más de 200.000 búsquedas. Fue el cumpleaños, parece. Fue el cumpleaños del cantante romántico. Y Vanuka Rajapaksa, jugador de cricket. Uh-huh. Póngale, sí, jugador de cricket. Bueno, también la séptima búsqueda en India fue Emmanuel Macron. Mire qué bien el pueblo indio. Bien. Bueno, no, el pueblo indio, digo. La cuarta parte que tiene internet, sí. ¿No? Las otras tres partes están adorando a Vishnu, Krishna, Shiva o viendo cómo comen. Es muy complicada la situación en la India. Bueno, por lo menos la gente que tiene internet busca a Emmanuel Macron. Acá no lo buscaron, por ejemplo. No, claro. En Estados Unidos tampoco, en India sí. Bueno. Aprendan. Aprendan del pueblo hindú. Y vamos a develar cuál es la incógnita de la primera búsqueda en Alemania. DAX. ¿Qué era DAX? Parece que es algo de Twitter. Ah, está la onda DAX, que está de moda en La Plata y en Berisso hace años. DAX pierde significativamente, las acciones de Twitter ganan. Tiene que ver con Twitter. Alguna empresa digital, algo debe ser DAX y muy importante para los alemanes. ¿Competencia de Twitter será alguna red? Son enormes los carteles de cookies en Alemania, sí. Pero son gigantes y no te dejan sacarlos. No sabes dónde tenés. Estoy como loco. A ver, escape, acá, enter. Este no se me sale directamente. Vamos a tener que achicarlo. Ahí está. Ahí está. Sí, Ale, sí, acepto sí, siempre. Sí, sí. No sé qué es el Geld, me salió. No, por era el Deutsche Post. A ver. El Deutsche Post. Ah. Bueno, esas eran las dos tendencias en Alemania, no entendemos nada. Entendemos más las indias que las alemanas. Lo que sí que no buscan deporte, por lo menos. No buscan deporte, eso es cierto. Flojo India ahí, ¿eh? Macron bien, pero todo deporte buscan. Bueno, en fin. Esto ha sido todo por hoy. Buenas tardes, pueblos libres. Tengan buenas tardes, pueblos libres. Yo no se las regalo, búsquenselas ustedes. Arréglense con lo que tengan. Y si le vas mal, cambien de rubro, ¿eh? Yo le iba a pedir al campo alguna compensación, alguna cosita. Miren, hago un programa que está un poquito en contra de ustedes. Pero como sé que ustedes son del mundo libre y de los pueblos libres, y respetan, ¿no?, la opinión del otro y son capaces de dar su vida para defender el pensamiento del otro, les pedí algo. Y me encontré con un rotundo no. Con un rotundo no. A lo cual a mí me pareció una gran inconsciencia de su parte, de parte del campo. Es por eso que nos vamos con el tema de Pez, campos de inconsciencia. Por lo que me hicieron a mí, por lo que le hacen a todos, por lo que manifiestan libremente en uno de sus periódicos favoritos. Campos de inconsciencia, Pez, despidiéndonos. Buenas tardes, polos libres. cuenta del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza. Tu piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto es impermeable, es piloto.